Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Sweet Soul Sister de The Cult. Los bajé todos los micrófonos, los audífonos por la duda. Una comida. Al revés del rockero, ¿no? Que hace así en la primera. El otro día vi la película, el momento de la película de Spinal Tap, que el guitarrista muestra que tiene los amplificadores en el volumen 11, no el 10. Esos momentos de Spinal Tap que son geniales. Sweet Soul Sister de The Cult, del disco Sonic Temple. Muy bien, Maurito, yo me había equivocado. Año 89. Podríamos repasar el año 89, ¿eh? Gran año del rock. Dr. Feelgood. Sí, ya sabía que le ibas a... ¿Sabés cómo sabía que venías por ahí? Qué discazo esto. Qué discazo. De Sonic Temple. Primer disco con... Que aparece en la gira, me parece. Si no me equivoco... ¿cómo se llama este muchacho de Guns N' Roses? No sé, acá falta alguien que sabe de Cal. Lástima que está lejos. Ah, si lo llamás a Astilla, por favor. Ahí está, vamos a llamar a Astilla. Ah, No, decíselo al aire que le llamen a los oyentes. ¿Cómo pasa? Lo decimos por señas. 15. No. Pará. Contame. Bueno, te voy a contar el coso. ¿Por qué estaba sonando de Cali? ¿Por algo en particular? No. No, pero hubo. Hace poco fue el Coachella. Sí. ¿No? ¿Y vos viste el show o lo viste allá? ¿Cómo fue? Sí, sí, no, lo vi porque lo subieron causando una buena impresión. Estábamos acostumbrados a que Ian Astbury no estaba bien, no estaba últimamente, bien. Los últimos shows venía bastante para atrás. Sí. Y fue una grata sorpresa verlo justamente cantar bien este tema. Este tema. Que este era el tema que no llegaba. Sí, no llegaba. Mm. Sí, y. ¿Sabes lo que me gustaría hacer? Matt Sorum, la baterista que queríamos. Que habíamos empezado a mencionar. ¿Qué querías hacer? Nos animamos a hacer el listado de las 20 bandas imprescindibles del Virtual Reactor. Sí, yo traje, pero lo dejé para el 20 pasado. O sea, no, 20, traje, vamos a cagar a trompada. Traje, pero sí, traje 3. Yo creo que de Cal te entra seguro. Sí, pero aparte... Lo que más han sonado. No, yo lo que traje, bandas que como que impulsamos nosotros. Sí. Me tomo el tupé de decir bandas internacionales que impulsamos. Poner Black Rebel. Sí. ¿O no? Sí. Black Rebel o Mark Lanegan. Sí. Bueno, sí, a full. Estamos en comunicación con el señor Juan Pablo Astilla Domínguez. Juan Pablo, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan, amigos? ¿Cómo andás, papi? Si se corta, una responsabilidad mía, ¿eh? No empecemos con excusas. ¿Cómo andás, Astilla? ¿En qué situación estás? Medio puesto después de haber cenado. Colocado, sería una palabra discreta. Ecualizado. Ecualizado y a punto de dormir, porque si hay algo que generan las sierras es hambre y sueño, no sé si sabían. Sí, lo sabía. He llegado a dormir 13 horas en este lugar. Bien, vas a venir renovado, prepárate para el martes que viene, que joda, ¿eh? ¿Dónde está Maurito? Quiero escucharlo. Por favor. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Todo bien? Che, escuchame una cosita. Traje un regalo para vos, pues se lo quedó Hernán. Sí, lo siento, Astilla. No puede ser así. No sean malos. Papu, estábamos hablando de Cult. ¿Qué estaban hablando? Decime. ¿Cómo se llama? Sonic Temple. ¿Cuándo entra Matt Sorum a la banda? ¿En Sonic Temple? ¿En la gira de Sonic Temple? Claro, en la gira de Sonic Temple, exacto. Va, ¿eh? Supuestamente ya lo habían fichado hacía mucho tiempo los Guns N' Roses y bueno, y después entró. No, pero entró después de Ceremony, ¿no? Llegó a grabar Ceremony y gira. No grabó Ceremony. No, o sea, fue en la gira de Sonic Temple, se lo robaron y grabó ahí. No grabó ningún disco. Claro, recién grabó cuando se reunió. Claro, tenés razón. Exacto, recién grabó cuando se reunió la banda. Mi amigo Matt Sorum, después le paso la foto, ¿eh? Sí, qué grande. Es un grande, en serio, buena onda el tipo, ¿eh? Muy macanudo. Bien. Bueno, Tisha, queríamos saludarte por estos 10 años. Oye, el Víctor Amigo, felicitaciones a todos. Nos felicitamos todos, pero sabes que lo lindo de hacer esto es que demostramos que no hay que hacer vortex para hacer música. Totalmente. Hay que hacer las cosas por corazón, por emprendimiento y por propia impronta de cada uno, de amor a la música, no amor al billete. Exactamente, por la pasión que nos. Por la cual cada vez que nos juntamos nos ponemos a discutir de música hasta por ahí pelearnos. Pero, sí, pero lo lindo es que vos me preguntás lo de Sonic Temple por amor, no porque te pasó plata Quilmes para oficiar un show. Obviamente. Sea, es eso. Obviamente. Así que bueno, Astilla, te dejamos seguir contemplando las estrellas y nos reencontramos en estos días para preparar el festejo oficial multitudinario. Ya lo convocamos a ver si puedo o no. Domingo o lunes, Astilla, ¿podés? Para, por supuesto, cuando ustedes me digan, yo estoy. ¿Hago unos fideos? Sí. Amigo, por favor, le mando un beso enorme. ¿O querés un asadito, Astilla? Y vos me das asadito siempre antes que la caguen las pastas. ¿Querés carne? Yo te doy carne, ¿querés? Gracias, mi vida, cómo los quiero. Bueno, Astilla, gracias. Te mando un abrazo grande. Vale, te mandamos un abrazo grande. Gracias, nos felicitaciones, vemos. Saludos a todos, un besito. Un abrazo. Bueno, nos vamos con más rock y esto sí, no podíamos dejar afuera a Juan Grau, nuestro oyente, que nos ha despertado un afecto muy, muy, muy fuerte. Digo, no podemos decir que impulsamos a Decal, no podemos decir que impulsamos a Black Krause, pero sí que ha sonado. Y le seguimos los pasos. Sí, los queremos. Estos últimos 10 años. Son una re banda. Así que de su disco By Your Side, de los Black Krause, del año 1999, vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, By Your Side, de The Black Krause. Música Los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye, ya. Esto es Van Halen. Creo que es con una... con una motocicleta, con una... no, una agujereadora. Agujereadora. Años. No, no, no. Yo me iba a buscar el auricular, pero dije al pedo. Ah, ¿qué hace, Nico? Bien. Bueno, gracias. Felicidades a ambos, a ti ya, bueno, a todos los colaboradores y toda la gente que estuvo siempre. Sí, agradecer, yo quería agradecer a los oyentes y a la radio de FM La Tribu, a Malén, felicidades también. ¿Qué, dos años? ¿Son año y pico? ¿Cuánto? Dos años. ¿Dos años y pico? Uf. Bien. Terrible, ¿cómo pasa el tiempo, no? También, de repente, dos años, wow, grosso. Bueno, igual, el martes que viene, vos vas a estar, ¿no, Malena, el martes que viene? Bien, bueno, vas a sufrirlo, entonces. Bien, ah, mirá. ¿Qué dice? No, no voy a reproducir, ¿qué lo reproduzca? Le encanta sufrir, le dice, ah, le gusta el sado, mirá. No, y si ya no tengo auriculares, oyentes no escucho, solo mímica. Bueno, el martes que viene vamos a hacer el festejo. Pero sí, hoy como es fecha más exacta, agradecer a los oyentes y a la radio, a FM La Tribu, por todos estos años que nos ha cobijado en esta emisora, este horario, estos días. Y hay un montón de gente a agradecer, que me parece mejor vamos a tomarnos el tiempo para... ¿Pero se va a hacer una lista de agradecimientos? Yo pensé en hacerla. ¿Pensaste? Esta vez. Como los músicos cuando editan su disco. Sí, y claro, cuando agradecen. Cuando reciben el disco, sí. el premio. ¿Todo qué? ¿Todos los operadores pasaron? ¿Cuántos operadores pasaron? Muchos. Un montón. 6, 7, 8 operadores. Y te puedo mandar Miguel, Gustavo, Agustina, Elcira, Sabina, vos. Juancito Crimpani. Juan. Ah, te mandó saludos, lo vi el otro día. Juancito, feliz cumpleaños, Juancito, feliz cumpleaños. Sí, también, fue ayer, fue ayer. Pará, 7, llamamos 7. ¿Hay alguno, o un otro que estuvo a un tiempo corto? ¿Quién? Pablo Fischer estuvo. Pablo Fischer. No, y el que estaba antes que vos. El que estaba antes el vedor de Malén, Pablo. El pelado. Ah, el pelado. Y otro que estaba por ahí. Bueno, ahí va. Morocho de Cresta, que no me sale el nombre. El Rasta. Otra chica. Nos ha operado una vez, uno de Rastas también, ¿o no? Sí, sí, ese que es el mismo. Hay muchos, sí. Y bueno, sí, en 10 años. Como para no. Lo de perjudicial para después, la salud. Sí, a ¿no? jugar. Después no tengo que decir qué es lo que dicen de nosotros, ¿no? Vos tenés que hacer de... Bueno, la radio. Y ahí debe haber reunión radial, ¿no? Sí, que alguna. Este programa, ¡prá! O no. Estos loquitos que se van siguen hablando de música. Llegan hablando de música y se van hablando de música. No saludan a todo el tipo de música, son unos enfermitos. No, bueno. Pero hay situaciones, por ejemplo, yo el año pasado, mis olvidadas de cable de la computadora fueron un sello el año pasado, ¿no? ¿Te acordás? Y guarda con la... Sí, mínimo. Pará, la grilla prolija y los discos, los discos originales. Quiero ver cuántos hay. Bueno, hay muchas cosas que... no sé si vamos a poder hablar el martes que viene, porque va a ser un... Bueno, no sé, puede ser lo que sea. Sí. Pero, vamos a empezar a celebrar. Yo ya hay planes de festejos concretos, y por fuera del horario del programa, fiestas, shows, exposiciones. ¿Orgía? Bueno, ¿por qué no? La fiesta, no, ¿en la radio? ¿Acá qué? ¿Cuál de todo eso? No, acá no. Lamentablemente no pasan muchas cosas en esta radio. Acá pasan cosas buenas. Todo bueno. Tenemos todas cosas buenas. Lo que suena recién era Van Halen con Pancake de su disco Fuck, hablando de orgía. Claro. For and Lawless Carnal Knowledge. Que fue, supo ser una de las aperturas, las cortinas del bicho. Cortinas de apertura. Sí. No sé en qué año. De esas canciones que siempre hemos dicho que ya son del bicho reactor, que ya una, no son más de Van Halen. Sí, creo que fue hace 2 años, Van Halen. No, más. Vos estabas. Yo estaba, sí. Dos ser, o tres años ya ser. Estaba esta cotidiana. ¿Vos sabés hace cuánto tiempo hace estás? Hace 3 años. 3 años. Bien. Y nos vamos a ir, cuatro vamos a cerrar casi. El programa. Sí. Casi 4. Vamos a cerrar el programa con otra que fue Cortina. De Cortina de Apertura del bicho reactor, que es de Graham Coxon. El tema, el disco es Love Travels at Illegal Speeds, del año 2006. El tema se llama Standing on My Own Again, o Nuevamente Parado en Mí Mismo, podría ser. Me gusta cuando vos tirás los títulos en castellano, sí. Mauro, te voy a pedir que el martes que viene hagas un esfuerzo y los tires todos. Vamos a tener más cortinas. Sí. A ver, acá la levanta. Levanta la mano como. Nicolás Alcides, es mentira. Esto es un taller de radio, pero quería saber cómo te sentiste después de casi 6 martes de estar ausente en tu pasión por él. La realidad es que todavía estaba medio cruzado, doblado, y estando acá, dije, yo por algo, hace 6 o 7 años que estoy acá. Y es por esto, no solo porque la pasamos bien, hoy estamos, o sea, hoy con la cuestión de la entrevista, de ver unos pibes que tienen amor por la música y que tocaron. Sus sueños. Y ahí dije, che, por esto estamos haciendo este programa de radio, porque seguimos disfrutando estas 2 horas que tienen que ver con el programa. Buenísimo. Así bueno, nos encontramos. Felicidades a todos. Nos encontramos el martes que viene con festejo oficial y multitudinario. Nos vamos con Standing on My Own Again de Graham Coxon para estar al bicho reactor. Hasta el martes que viene, vámonos de gira. Gira. Chao. Thank you.